esperar que la gente esté sola para darle tiro. Hay la seriedad. El bicheteo también está en todo barrio. Cuatro se destapan, como ave lata viendo lata, como alcantarilla dos cables y pela rata, como los visos en toda casa, como policía en que factura como jíbaros en cada plaza. Cuatro que se tapa su cara por vergüenza, cuatro que se traba cara y pierde la conciencia, pensando en robar porque mucha la decadencia. Yo otro más sin tener conciencia, conciencia no tenemos, por eso en esto andamos. Si perdemos, perdemos, si ganamos, ganamos. Todo arriesgaremos por llenar nuestras manos. Esa es la mentalidad, dime tú en dónde. En todo barrio, como se matan a diario, como traquea, se jale y se va otro adversario. Este ritmo es diario, el diablo tiene emisario. Fíjate tú que, como se van los sicarios, yao. En todo barrio, porque todos son iguales, todos abundan los metales. Lo mal que sale, cualquier resbale, no se la cale. Nana, juega vivo y siempre busca los reales. Juega vivo y siempre busca los reales, yao. Juega vivo y siempre busca los reales, yao. Juega vivo y siempre busca los reales, yao. Juega vivo y siempre busca los reales. Muchos que se lanzan al mundo del malandreo, y en par de casas porque andan hablando feo, y pagan la brote para que no le explote. Caminan pa'l trote y lo mandan pa'l bote, lo tiran pa'l pipote y no hay más. Lo que hay es guerra y no hay paz. Ya se acabó confianza, también la bondad. Muerto en cantidad, vida de falsedad. Llévame las puertas del infierno, esta es la realidad. Vene por tu vida, por la mía. No hace el caso, la mía está perdida. Conciencia no tenemos, por eso en esto andamos. Si perdemos, perdemos. Si ganamos, ganamos. Todo arriesgaremos por llenar nuestras manos. Esa es la mentalidad. Dime tú en dónde. Aquí se observan los jíbaros y disparos. Todos vieron al fulano que le disparó. A la persona que fue muerta que se lo cayó. Porque no pagó, no le canceló. Tú que en mal camino estás, vivo tienes que jugar. Se te pueden acercar y asesinarte. Tú que en mal camino estás, vivo tienes que jugar. Se te pueden acercar y asesinar. En todo barrio, como se matan a diario, como traquea, se jale y se va otro adversario. Este ritmo a diario, el diablo tiene emisario. Fíjate tú que, como se van los sicarios, yao. En todo barrio, porque todos son iguales, todos abundan los metales. Lo mal que sale, igual que repale, no se la cale. Nana, juega vivo y siempre busca los reales. Juega vivo y siempre busca los reales, yao. Juega vivo y siempre busca los reales, yao. Juega vivo y siempre busca los reales, yao. Juega vivo y siempre busca los reales.